Madrid also offers you a city full of culture. Parecía acabada, pero al cabo de un minuto me volví a ver asaltada. Esta vez un viandante que venía de Alicante y